Pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta relativa a la desprogramación del espacio escénico previsto en Ubrique y la formula el diputado del Grupo de Izquierda Unida, el señor don Ignacio García Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en una reciente comisión me respondió usted que se habían planteado, vamos, que habían procedido a la desprogramación del espacio escénico que estaba previsto construir en el municipio de Ubrique, basándose en que el ayuntamiento no cumplía el convenio que habían firmado con la consejería para poner a disposición de la misma un solar adecuado para el proyecto. Bien, nuestra primera sorpresa es que en el ayuntamiento nos manifiestan que no tienen copia del citado convenio al que usted alude. Por ello, hace un mes, exactamente hoy, el 25 de enero, se registró una petición de información al amparo del artículo 7 del reglamento del Parlamento solicitando a esa consejería copia del convenio firmado, cosa que, repito, hace un mes todavía no hemos recibido en este momento. Creo que se han pasado los plazos reglamentarios. Bien, pero a partir de ahí y tras una investigación hemos encontrado constancia de que la consejería llegó a reconocer como idóneo un espacio que era propiedad de la consejería. Sin embargo, posteriormente, como usted respondió, dicen que el ayuntamiento es el que no ha cumplido y que, por tanto, desprograman la actuación. Por tanto, señora consejera, aquí hay una cierta contradicción entre lo que usted afirma y los documentos de que disponemos. Y por ello le pregunto qué ha ocurrido, quién firmó el convenio, qué actuaciones se han realizado desde entonces y cuál es la verdadera razón por la que se desprograma. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra la consejera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Podría lamentar que tengamos que volver a debatir este asunto, pero tengo que confesar que lo agradezco porque me permite aclarar cuál es la situación y me permite, además, comenzar mi intervención pues solicitando excusas a su señoría, porque efectivamente, y puede que sea un error al que nos ha llevado el mal manejo del lenguaje, porque estamos demasiado habituados a confundir esos términos, no existe, tiene usted razón, un convenio firmado con el Ayuntamiento de Ubrique. En mi primera intervención sobre el asunto utilicé el término convenio en lugar de utilizar el término acuerdo, y es porque el acuerdo se da dentro de un marco general, que es un convenio marco, pero nunca se llega a desarrollar un convenio específico con el Ayuntamiento de Ubrique. Ahí tiene usted toda la razón. Lamento el error terminológico y, desde luego, la confusión a la que, sin duda, le he llevado. Pero lo que lamento es que ese error no modifique en absoluto el fondo, la base de la información que en otros momentos ya hemos podido obtener por su parte y presentar por la mía en relación con los hechos a los que nos vamos a referir. Yo voy a intentarlo, señor García, si no lo consigo volvemos a hablarlo, pero voy a intentar detallarle una cronología precisa de los hechos para tratar de evitar más confusiones. También voy a citarle la orden que nos impide continuar con este proyecto en tanto que el ayuntamiento no aporte un suelo que sea de su propiedad o sobre el que tenga derechos de uso. Es algo que ya hemos reiterado en diversas ocasiones y que nuevamente pongo sobre la mesa para que todos estemos claros e informados de cuál es el contexto. El 8 de noviembre de 1999, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz suscriben, ese sí, un convenio marco de colaboración para la financiación conjunta de obras de construcción, remodelación y o equipamiento de edificaciones de uso cultural. Al amparo de este convenio marco se constituye una comisión mixta de desarrollo y seguimiento. Y mediante los distintos acuerdos de la mencionada comisión mixta se determina un listado de municipios estableciendo en cada uno de ellos la modalidad de actuación a realizar. Los municipios que son incluidos lo hacen previa petición en el plan provincial de actuación. En el caso del municipio de Ubrique, mediante acuerdo, ahora sí, acuerdo de la comisión mixta de fecha 25 de enero del año 2000, quedó incluido en el plan de actuación conjunta de la provincia para la construcción de un espacio escénico en el municipio. Y como ya le dije en su día, la actuación prevista ha mantenido desde siempre un gravísimo problema, dado que el terreno propuesto por el municipio no es de propiedad municipal ni tampoco tiene derecho de uso, requisito exigido en el programa de infraestructura de Andalucía. En reiteradas ocasiones y a lo largo de varios años se ha pedido al ayuntamiento que solucione el problema del terreno donde se debía ubicar el espacio escénico. Y finalmente, la comisión mixta de diciembre de 2008, ante la falta de solución por parte del ayuntamiento, acordó desprogramar la actuación. Finalizo esta cronología, señoría, mencionándole que en el artículo 4 de la orden de 12 de mayo de 2006, por el que se establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los ayuntamientos andaluces para la construcción, rehabilitación, remodelación y o equipamiento de edificios de uso escénico y o musicales, que es la actualmente vigente, se establece como requisito que deben cumplir los ayuntamientos para obtener la consideración de beneficiarios el ser titulares o tener concedido el uso por un periodo mínimo de 50 años del edificio o del solar objeto del proyecto. Como ve, independientemente de la palabra del convenio, de la palabra convenio o acuerdo, no podemos hacer más. No voy a entrar a discutir de quién es la propiedad del terreno propuesto. No podemos entrar en ese asunto. De quién no es, señorías, con toda seguridad, es del ayuntamiento. Y hasta que el ayuntamiento no proporcione el suelo de su propiedad, no podremos volver, y espero que así sea, a poner en marcha un proyecto de espacio de uso escénico y cultural para Ubrique. Gracias, consejera. Y ya para cerrar esta pregunta tiene la palabra el señor García Rodríguez. Sí, gracias, señora presidenta. Señora consejera, tengo en mis manos un amplio dossier que no tendría ningún inconveniente en hacerle llegar sobre los cruces de documentos que han existido. Que ha existido entre. Vale, vale. Yo, como soy un hombre, no. Que ha existido entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Consejería y otros estamentos. Este dossier tiene en este momento 21 documentos que, naturalmente, no le voy a detallar, pero sí me voy a detener en tres. Me voy a detener en tres. Uno es del año 2002 y es un oficio de la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Economía y Hacienda, que tiene registro de entrada 22 de julio de 2002, registro de salida 17 de julio de 2002, en el que se lee literalmente: la Consejería de Cultura, la suya, ha prestado su conformidad al terreno ubicado en la calle Ingeniero J.R. Carrasco para su utilización como centro municipal de teatro y cine. Es decir, en 2002, con posterioridad al acuerdo marco, con posterioridad a la formación de la comisión mixta, su consejería prestó conformidad a que en un terreno determinado, que además era propiedad de la propia consejería, como acredita una nota simple del registro de la propiedad de Ubrique, que dice que es propiedad de la Junta de Andalucía, el terreno en cuestión donde estaba previsto, la consejería acepta construir el espacio escénico y lo considera idóneo un terreno concreto, en el año 2002. Bien, podemos seguir. Y nos vamos al año 2008, donde se dice, en otro documento que tenemos aquí, en concreto de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección General de Patrimonio, donde confirma que el terreno en el que siempre se planteó el construir el espacio escénico de Ubrique es propiedad de la comunidad autónoma, y que con el fin de concluir el expediente para la construcción del teatro, se ruega al ayuntamiento si confirma, o perdón, informe, si continúa interesado sobre el uso actual del edificio. Todo esto se va tramitando. Es decir, en 2008 todavía se contempla la posibilidad de construir un teatro, un espacio escénico, en un terreno determinado de Ubrique, que se consideraba idóneo por la propia Consejería de Cultura, como acredita por escrito en 2002, y que resulta que al final, sorprendentemente, en el mismo año 2008, si este es de fecha de junio y el siguiente es del 9 de enero de 2009, o sea, un poquito después de 2008, acuerdan la desprogramación. ¿Me puede usted explicar este proceso? ¿Me puede usted explicar qué proceso, yo no sé si Capquiano o de Mariano José de Larra, nos ha llevado a que algo que ha sido aceptado por la Consejería de Cultura como terreno idóneo, con independencia de quién es la propiedad, porque la propiedad, perdón, señor, no. García, tiene que ir terminando. Ya termino. La propiedad es pública, sea de una administración o de otra. Con independencia de eso, en un momento dado vale y en otro momento dado no vale. ¿Me lo puede usted explicar? Pero es que le digo más. Usted misma ha aludido al año 2006 a una orden de 12 de mayo de 2006 donde el artículo 4, una orden, no una ley, el artículo 4 dice que el ayuntamiento es el que tiene que poner el terreno. ¿Puede una orden de 2006 anular todo un procedimiento que se viene llevando desde el año 99 y con el que la propia Consejería de Cultura ha manifestado su conformidad? Porque, hombre, entonces, ¿qué inseguridad jurídica tenemos a los ayuntamientos? Es decir, se hace una comisión en el año 99. Señor García, termino, ya es que tiene le ruego tiempo un minuto, agotado. Señora presidenta, termino. Un segundo. Se hace una comisión en el año 99. Se está de acuerdo. Y sobre esa base se trabaja. Y ahora, con una orden de 2006, la utilizan ustedes para la desprogramación. ¿Cuál es la diferencia, señora consejera? La diferencia es que ya no gobierna el Partido Socialista en Ubrique. Y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos preocupa. ¿Nos puede usted explicar cómo en 10 años se ha mantenido una línea de trabajo de un procedimiento y en esos 10 años de golpe se cambia, se recurre a una orden posterior y se anula la programación? Le gracias, pido que me lo explique, señor García. Porque eso es la doctrina Almagro de solo para los míos. Gracias. Bien, tiene la palabra la consejera de Cultura. Lamento profundamente, señor García, la conclusión a la que usted nos quiere llevar, porque si en algún programa es absolutamente evidente que no existe ningún tipo de preferencia, es en el de espacios escénicos. De los 83 que se han construido en Andalucía, puedo asegurarle que corresponden a todas las siglas del espectro político, con independencia de quién haya gobernado. Entre otras cosas, porque el procedimiento es suficientemente largo como para que dé tiempo a que gobiernen varias siglas en un ayuntamiento. Por lo tanto, es absurdo, señoría, es absurdo esa conclusión. Entre otras cosas, porque hay un proceso, y además usted trata de señalar la identificación de la idoneidad del terreno con la identificación de la idoneidad de la titularidad. Y un terreno puede ser idóneo para construir un espacio escénico, pero no cumplir con el precepto de que la titularidad debe ser municipal. Hay ayuntamientos, señoría, que llevan efectivamente todavía 10 años sin poder poner a disposición para este fin un terreno de todas las siglas, de todas las siglas. Unos se han desprogramado, otros no se han desprogramado. Unos se han desprogramado a propuesta de la Junta de Andalucía, otros a propuesta de los ayuntamientos, pero siempre como acuerdo de la comisión de seguimiento en la que están representados.